ciudad va esta noche al concierto. Toca un grupo nuevo que hace música techno. No puedo faltar ni llegar tarde. Tengo que evitar el embotellamiento. Acaba de empezar hace un momento. Las luces iluminan sus figuras. Toda la gente está saltando loca sin parar. Me quedaré hasta el final. Están sonando ya extraños sonidos y una batería de frenético ritmo. Me va taladrando los oídos. Quiero subir, lo que daría por estar aquí. Quiero subir, quiero tocar allí. Quiero subir, lo que daría por estar allí. Quiero subir, quiero tocar. Cerca del escenario, buenas vibraciones mientras sigo observando por unos prismáticos prestados. Toda la gente está saltando loca sin parar. Me quedaré hasta el final. Un millón de luces ya se han encendido. Cuando el grupo vuelve se cumple el objetivo. Ojalá pudiera durar siempre. Quiero subir, lo que daría por estar.